11:44 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este jueves 17 de octubre y vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Enseguida volveremos con el espacio Cosas de Todos a partir de las 12. Hoy, por cierto, nos va a acompañar el responsable de Turismo, Tráfico, Deportes, Víctor Chávez, estará con nosotros para hablarnos sobre la gestión municipal en estas delegaciones en particular. Y bueno, pues recuerden que pueden plantear sus preguntas, como decíamos, sobre turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana o policía, a través de los teléfonos habituales de Radio Brique, mediante el correo electrónico y el resto de medios de comunicación que ponemos a su disposición. Dicho esto, vamos a abrir, como decíamos, a continuación nuevamente la página de actualidad para hablarles de un proyecto educativo dentro del ámbito religioso que se ha llevado a cabo recientemente en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sagrado Corazón. Para presentarnos este proyecto está con nosotros la profesora de lengua del centro, Lola Espejo. Lola, muy buenos días. Buenos días. Y también cuatro alumnas de secundaria de distintos grados. Por ejemplo, de segundo de ESO nos acompaña Victoria Gómez. Victoria, buenos días. Buenos días. Estefanía Morales, de primero de ESO, buenos días. Buenos días. Mari Carmen Carrasco, de cuarto de ESO, buenos días. Buenos días. Y Elena Liébana, de tercero de ESO, buenos días. Buenos días. Las cuatro representantes de lo que es la secundaria en el centro han llevado a cabo un proyecto educativo también dentro de lo que es el ámbito religioso, porque claro, no hay que perder la perspectiva de que el Centro Sagrado Corazón es un centro de carácter religioso también, ¿verdad? Es el motivo de ese proyecto que se ha llevado a cabo. Cuéntanos un poco cómo surge y en qué ha consistido, si te parece, antes de darle paso a ellas. Claro, nosotros tenemos en el colegio un departamento de pastoral que es el encargado de organizar todas las actividades, digamos, de carácter no solo religioso, sino también basado en los valores cristianos, los valores humanos. Cada año pues decidimos innovar y hacer actividades pues motivadoras, que puedan desarrollar todas las capacidades del alumnado y que lo ayuden a crecer pues como persona y bueno, que desarrollen todas sus capacidades intelectuales y humanas y espirituales. Y bueno, pues una de las actividades que ha propuesto este departamento ha sido acercar el Evangelio, acercar la figura y la imagen de San Francisco a todo el pueblo, a todos los vecinos de Ubrique. ¿Por qué San Francisco de Asís? Bueno, San Francisco porque nuestra hermana del colegio son hermanas franciscanas, entonces pues bueno, además nos parece una figura bastante trascendental, bastante importante, como ahora comentaremos, en la actualidad, y queríamos que el pueblo de Ubrique pues conociera un poquito en qué consiste la vida de esta figura tan importante. La efeméride de San Francisco de Asís se celebrará el pasado 4 de octubre. ¿Ese fue el día en el que se llevó a cabo la iniciativa, el proyecto, o no? Se ha realizado en torno a esa jornada, ¿no? Sí, ese fue el día que nosotros celebramos el día de San Francisco, entonces llevamos a cabo esta actividad. Y es una actividad que engloba a los cuatro cursos de secundaria, ¿no? No, es una actividad que engloba todo el centro, a los alumnos de todo el centro, sí. Ya son un poco las representantes entonces de todo el centro, ¿no? Sí, sí. A ver qué tal se les da a explicarnos cómo ha vivido el centro y los alumnos del Sagrado Corazón esa iniciativa, ese proyecto. Por ejemplo, podemos comenzar hablando de lo que ha consistido el proyecto en sí con Elena Liébana, de tercero de ESO, que ya es la encargada de explicarnos en qué ha consistido, ¿no?, esa iniciativa que se ha llevado a cabo a través del alumnado del Sagrado Corazón. Cuéntanos. Pues el día 4 de octubre celebramos el día de San Francisco rememorando el aniversario de su muerte. Que ese día lo celebramos con una eucaristía, después desayunamos con todos los alumnos del centro y cada año elegimos una actividad como por ejemplo juegos cooperativos, concursos de talento y este año el Peace and Good Action, campaña de paz y bien. Esta actividad consiste en repartir por el pueblo una tarjetita de paz y bien, el saludo de San Francisco y todos los alumnos nos repartimos en distintas zonas del pueblo. Por ejemplo, infantil en el parque, primarias, primero y segundo por la avenida, tercero y cuarto por la barriada de Andalucía y quinto y sexto por el casco antiguo y secundaria, primero y segundo por el polletón y tercero y cuarto por la vega. Le entregamos a la gente que iba en el coche o se lo echamos al buzón o a los que nos encontramos por el camino o incluso llevamos a los porteros. Así los alumnos junto a los profesores hemos evangelizado por todo el pueblo. Ese es el proyecto que se ha llevado a cabo en la jornada del 4 de octubre. Yo voy a dejar que ellas me expliquen lo que tienen preparado, luego ya yo les haré algunas preguntas si se les parece bien. Por ejemplo, Mari Carmen nos va a contar también algo sobre la figura, ¿no?, de San Francisco de Asís. Decíamos antes que porque había seleccionado esa figura para darla a conocer en el pueblo de Ubrique. Y bueno, tú vas a hablar sobre ella. Bueno, pues San Francisco, más que nada, es el fundador de los franciscanos y destaca porque pertenecía a una familia rica de mercaderes y renunció a sus posesiones para entregar su vida a los pobres. La idea principal de su vida consistía en vivir de forma sencilla, ayudando a los demás y más que nada la igualdad entre personas. Hoy en día, ya aunque hace 9 siglos que murió, es una figura totalmente de actualidad, también porque el nuevo Papa, el Papa Francisco, está intentando que todos nosotros sigamos su ejemplo. Él no solo ha elegido su nombre, sino que también su estilo de vida. El Papa actualmente tiene mucha repercusión en la sociedad, lo que podemos comprobar a través del número de seguidores de Facebook y Twitter. Por ejemplo, esta misma mañana nos hemos metido en su Facebook y hemos podido comprobar que a 615.000 personas le gustan las noticias y todo lo que cuelga en Facebook. Y una de sus últimas noticias y que más nos ha llamado la atención es que es la campaña que ha realizado en defensa de la mujer, con todo lo que está pasando. ¿Sois seguidora vosotras del Papa en Facebook y Twitter? Sí. La nueva tecnología que acerca, ¿no?, también en este sentido. Sí. Victoria, ¿qué piensan los alumnos? Victoria ha hecho así un gesto diciendo, me ha tocado. ¿Qué piensan los alumnos de este proyecto que os han encargado? Pues a los alumnos del centro nos gustó mucho la campaña de Paiden porque consideramos que es muy importante acercar este mensaje al pueblo, ya que en nuestro colegio no solo aprendemos las asignaturas básicas, sino que también nos enseñan una educación en valores que nos ayudan a crecer como personas y como creyentes. Valoramos positivamente todas las actividades que organizan el Departamento de Pastoral, que están basados en la educación en valores, como por ejemplo el Movimiento Yudima, que consiste en un grupo de jóvenes que nos reunimos todos los viernes por la tarde para reflexionar sobre distintos temas de actualidad y valores. También aprovechamos para hacer actividades divertidas y encuentros con alumnos de otros colegios, de las Hermanas del Baño de María. Y siempre al terminar el curso, el colegio organiza un campamento que nos sirve para convivir con nuestros compañeros, conocer a otros, divertirnos en parque acuático, etcétera. Uh-huh. Y a Estefanía le toca lo más difícil, creo yo, que es comentarnos cómo ha acogido el pueblo de Ubrique la iniciativa que habéis llevado vosotros a cabo, qué le ha parecido a todas aquellas personas a las que había intentado trasladarle la figura, la vida y obra de San Francisco de Asís. Pues a la gente le gustó mucho la campaña porque en esta época hay mucha guerra y violencia y están fartas de campañas que promocionen la paz. En un principio la gente pensaba que había que pagar por la tarjeta. Me mostraron muy agradecido al comprobar que era una cosa gratuita. También observamos que la gente estaba interesada en el tema. Todos los vecinos de Ubrique nos abrían las puertas con amabilidad y acogían el mensaje con una sonrisa. Al final del día nos encontrábamos todos muy cansados, pero no nos importó porque había merecido la pena. Es la primera vez que hacemos esta campaña, pero en otras ocasiones también nos hemos dedicado a evangelizar el pueblo, por ejemplo en el Día de la Paz. Otras campañas en las que invitamos a participar a todo el pueblo son en el Trigo a la Madre del Buen Pastor, campañas del Domo con bocadillo solidario, entregas de corazones a cambio de un abrazo. Una de las novedades que incorporamos ese año es un concierto solidario a cargo de la Escolanía Infantil de Cádiz y la Coral de la Escuela de Música de San Felipe de Cádiz, al que os invitamos a todos a colaborar. Bueno, esto es lo que tenéis preparado comentarnos cada una. Habéis dividido lo que es el proyecto en partes para informar sobre él, pero yo os quería preguntar algo sin aspectos un poco más cotidianos, ¿no?, de lo que ha sido la iniciativa que habéis llevado a cabo. Por ejemplo, decíais que cuando ibais entregando esas postales, ¿no?, ¿qué es lo que era? Tarjetas, sí. Con la figura, ¿no?, la imagen de San Francisco de Asís era la tarjeta. ¿Qué os decía la gente? ¿Qué le decís vosotros a la gente? Oye, mira, toma, te doy esto. Y así se quedaba sin más, ¿o le explicabais algo? Más que nada repartimos la tarjeta, sí, y le decimos a la gente que íbamos abriendo caminos de paz y bien, que era el saludo de San Francisco, digamos. Y claro, al dársela creían que era un donativo o algo de eso, pero no, era gratis, más que nada para evangelizar al pueblo. ¿Y la respuesta que os teníais de ello? ¿Qué os decía la gente cuando le decían, no, mira, que estamos haciendo este proyecto, estamos intentando dar a conocer la figura de San Francisco de Asís, somos alumnos del Sagrado Corazón? Nos preguntaban que a qué se debía dar la tarjetita, entonces le explicaba un poco lo que habíamos hecho, quién era San Francisco, más que sí, y por qué damos esta tarjeta. Y nada, pues, muy bien. Y ellos no, pero ellos no contestaban nada, se quedaban con la tarjeta sin más. No, nos decían muchas gracias. Y poco más, no, no había una conversación, ¿no? Para el tema, ni mucho menos. Yo no sé, Lola, que los vigilaba a lo mejor de cerca. No sé si los has visto interactuar con los ciudadanos ubriqueños, cómo se relacionaban ellos y cómo lo hacían, o no has tenido la ocasión de verlo. Bueno, yo estuve también un poco yendo por todos los grupos para también echar fotos y que quedara testimonio de todo lo que habíamos hecho, de toda la actividad. Pero bueno, sí que la impresión que ellos se han llevado es que a la gente le gustó, la gente estaba agradecida y no hubo demasiada interacción porque, claro, la gente iba con prisa, iba a la compra, iba un poquito, pero bueno, poco a poco, para hacer la primera campaña, no ha estado mal. ¿Y cómo veis vosotros esto de salir a la calle y hablar con los ciudadanos ubriqueños sobre vuestros proyectos educativos, en este caso este? ¿Qué os parece? Bien, porque mostramos que en el colegio, además de las asignaturas que dan en todos los centros, en el nuestro nos ayudan a crecer como personas y unos valores fundamentales. Entonces lo transmitimos a la gente y nada. Más salidas, ¿no? ¿Queréis vosotros, quizá, para seguir trabajando en este o en otro proyecto que sea, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé, Lola, si quieres comentar algo más sobre el trabajo que han desarrollado ella. Lo tienen todo muy bien estudiado, muy bien planteado. Claro. Bueno, yo pues nada, agradecer a vosotros la oportunidad de haber venido aquí, porque también es otra puerta, ¿no?, para dar a conocer nuestro testimonio. Y pues sí, nosotros invitamos a todo el pueblo a cada una de las campañas, hacemos más, pero bueno, aquí hemos resaltado la más significativa y nosotros siempre invitamos a todo el pueblo a colaborar. Pues con esa invitación al pueblo a colaborar en los diferentes proyectos educativos o sociales que realizáis, nos vamos a quedar, si os parece, y agradecemos también a Lola Espejo, profesora, a Victoria, Estefanía, Mari Carmen y Elena, que nos hayan acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias.